buenas tardes. Bienvenidos a Metal Battle Radio. Aquí en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM. Emitiendo desde la montaña central de Asturias. También a través de radioujo.com. Es el altavoz de Metal Battle Spain. Y hoy llegamos al sexto programa. Bienvenidos, Metalheads. El pasado jueves noche tomamos la lista de los 40 semifinalistas en Diario Metalhead. 58 bandas se han quedado fuera y hoy vamos a demostrar que el nivel era enorme. Vamos a pinchar unas cuantas bandas de esas que se quedaron fuera, que también son geniales y que, bueno, ya sabéis, esto es un concurso, no pueden pasar todas, hay unas normas, evidentemente, y bueno, pues han quedado fuera grandísimas bandas, como esta que está sonando ya de fondo, que son gallegos, son de muy cerquita de A Coruña. Se llaman Talesien. Encontrar ese lugar que me aleje, que me ayude a esconderme de ti. La oscuridad, amiga y prisión del débil, quizás sea mi última opción, quizás mi última oportunidad. No volveré. Sin comprensión, canción de estos gallegos de Arraxa, cerca de A Coruña. Recientemente han tenido que cambiar de teclista. Está con ellos Isma, el que era teclista de la banda Druidas. Estos son Javier García a la voz, Juan Carlos Cotero a la guitarra, Nano Vivendi a la otra guitarra, Macaco al bajo y Anso a la batería. No volveré a ver. pertenece a su último Talesien. La cosa se titula como el nombre de la banda, publicado por Suspiria Records. Y vamos a continuar, pero antes vamos a dar una noticia, noticia fresca, porque ya podemos comunicar, ya podemos anunciar el listado de las bandas que van a actuar en la semifinal norte, la distribución por días. 16 y 17 de febrero, semifinal norte en la sala Sir Lawrence de Oviedo. El viernes estarán Blast Open, Hate in Veins, Hex, Orion Child y Strike Back. Y el sábado Dark Embrace, Critter, Late to Scream, Overload y The Flying Scarecrow. Suenan Pandemia, banda de thrash metal de Cantabria, la banda que se quedó ahí a las puertas de la semifinal. El tema es Aggression Desires, pronto sacarán Behind the Enemy Lines. Pandemia. Son Robert a la guitarra y voz, Eder a la guitarra, Tato al bajo, Rubén a la batería. Ellos son Pandemia. Te recuerdo que estás escuchando Metal Battle Radio. Estamos en Radio Ujo 107.2 FM, emitiendo desde Asturias, desde el área de la Montaña Central, desde el corazón de la Cuenca Minera. Y seguimos paseando por la franja norte peninsular. Nos vamos hasta Guipúzcoa. Y allí son Elbereth. Otra banda que desgraciadamente se ha quedado fuera. Personalmente, con gran dolor. Así suena el tema Nicomedes, Elbereth, desde Guipúzcoa. A la batería, Iker a la guitarra y voz, Rubén y Castaño a las otras dos guitarras, que tienen tres, y Echeverría a la batería. Elbereth. Por cierto, otra noticia. A raíz de esta Metal Battle 2018, Rose Mac, vocalista de Anisia, ha empezado a moverse. Ha contactado con otras bandas que no han podido pasar la ronda. Se van a montar una especie de, bueno, de festivales, de conciertos, reuniendo a bandas que se han presentado a esta Metal Battle. Una fantástica iniciativa que vamos a apoyar desde aquí, por supuesto. ya tienen varias fechas pensadas y bueno, pues lo que decimos, lo dicho, vamos a apoyarlo desde aquí, como hacemos con todo, qué coño. Estos también se han quedado fuera. Y encima son amigos, vecinos y amigos míos. Para que luego digan que aquí hay tongos y esas historias estúpidas. Son daédricas, son de Turón. Fea a la voz, Yebra a la guitarra, Diego a la otra guitarra, Ari al bajo, Alex a la batería. No hacen death. A mí me encanta. Looking for fucking wins, never for my sins. Looking for my wins, never for my sins. My death comes liberty, this is it. Comes liberty. Pilgrim in Hell es una demo. No tienen todavía disco de momento. Pronto grabarán uno y lo volverán a intentar, seguro. Como comprenderéis, nos acusan de tongos y esas historias. A mí me da la risa floja. Eran bandas de amigos y de vecinos, han quedado fuera. Esto es lo que es un concurso y nosotros proponemos bandas o proponemos historias, pero al final pues vota más gente y bueno, pues pasa lo que pasa. No ganan nuestros amigos. O sí, depende. Otra banda asturiana para terminar hoy. También amiguetes han estado en esta casa, también aquí entrevistados. Hacen Death Black. Son de Oviedo. Y se llaman Arson. Is the curse of Lloyd? Is the bond of Lloyd? De Oviedo, el tema de Inquitatus, otra banda que se ha quedado fuera. Es la semifinal norte que se va a celebrar los días 16 y 17 de febrero en la sala Sir Lawrence de Oviedo. Las puertas se abrirán los dos días, viernes y sábado, a las 8 y media de la tarde. Las entradas para un día tendrán el precio de 8 euros, el bono para los dos días 12. Viernes actuarán Blas Open y Hating Banes, bandas asturianas, los vascos Hex y Orion Child y los gallegos Strike Back. Y el sábado estarán Dark Embrace, la otra banda gallega clasificada, estarán Critter, que llegan desde Salamanca, y los vascos Late to Scream, Overloud y The Flying Scarecrow. Decir tiene que el día 15, la noche del jueves 15, haremos un especial sobre esta semifinal e intentaremos tener invitados aquí en el estudio, tanto de Metal Battle como de alguna de las bandas. Así como que no quiere la cosa, pues hemos llegado al final. Volveremos el lunes con nuestro séptimo programa. Estaremos en directo, por supuesto. Y antes recordaros que estamos el jueves por la noche a las 11 en esta misma sintonía. 107.2 de la FM para lo que es la zona centro, la zona de la cuenca minera de Asturias. y a través de radioujo.com para todo el mundo. Jueves noche también estamos en directo a través de Salto Mata Radio, esa cadena que tanto escuchan desde México. Así que lo dicho, el jueves a las 11 de la noche aquí en directo en Diario de un Metalhead, con entrevista a Leo Jiménez. Y el lunes más Metal Battle aquí en Metal Battle Radio. Un saludo de parte de Larry Runner, que estaba aquí al micro, y hasta el jueves, chao. It's all a show. Keep on laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Who says you can make a fortune on whistling? Always look on the bright side of life.